torcendo para tudo melhorar. Eu juro que vou, e sei que vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar sim cantando pra você ninar. Eu quero que tudo melhore. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Calma, tenha calma, ninguém pode viver assim. Calma, tenha calma, que o mundo não tem fim. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Eu vou ficar aqui torcendo para tudo melhorar. Eu juro que vou, e sei que vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar sim cantando pra você ninar. Eu quero que tudo melhore. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Calma, tenha calma, ninguém pode viver assim. Calma, tenha calma, que o mundo não tem fim. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Estamos a punto de abandonar una zona de tránsito. Declama el guacamayo y el Pacífico se pliega sobre sí mismo. Hemos tenido unos roces que se han detenido al borde del sopapo y hoy la diferencia se celebra. El abuelo se viene a vivir a casa. África regresa al Caribe. Vuelve el chándal. Se demandan grandes orquestas para amenizar las noches de verano. No hay espacio para la imposición del patrón, tampoco del colectivo. Lo que hay es una vía abierta y reservada para salir por patas de esta tierra extraña que homogeneiza tus reflexiones, tus bailes y tus sentimientos. Deja que grite el haz de luz y que se haga el fenómeno. Lo que venga después será un reflejo para los cortos de mente, un alivio para los porteadores de opinión, un aliento también para nuestros pies de cemento. Los mismos que se mantenían casi impasibles, y digo casi, ante esta canción titulada Agua, perteneciente al disco de Cassin. Ya hace unos cuantos años, Alessandre Cassin, Moreno Veloso y Domenico Lancelotti, todos ellos con base en Río de Janeiro, configuraron un proyecto formado por una trilogía que se componía de tres discos, cada uno de ellos protagonizado por uno de los mencionados con la colaboración de los otros dos. Esta canción pertenecía al disco de Cassin en colaboración, como digo, con Moreno y Domenico. Y ahora vamos a proseguir con una canción de Maldita Vecindad, aquel grupo mexicano que se subtitulaba Con los Hijos del Quinto Patio y que estaba incluida en su disco Circular Colectivo. Una canción que nos habla precisamente de un fenómeno natural que roza lo extraordinario. Celebra sus raíces negras. Es mar y laguna besándose dulce y salado. Qué buena que estuvo la pesca que trajo José. Al mar se le canta, ofrendas y danzas. Amanece en la playa. Tambores, jaranas, bajarlas ya fue una pachanga. Siente el respiro que sube y que baja, oleada de luz en la calma, llamada de paz en tu alma. Es el fuego que prende tu corazón, es el fuego que prende tu corazón, tu corazón. El grito de luz, el grito de luz. El chacao a llover. El grito de luz, el grito de luz. Subió sus enaguas, enaguas que se alegre estaban de tanta chulada. Qué guapa que iba la Juana, yo no sé pa' qué. Ella se bañaba, tan bonita que andaba. Qué bonita que andaba, tan bonita que andaba. Tráete el agua, Noé, tráete el agua, Noé. Siente el respiro que sube y que baja. Oleada de luz en la calma, llamada de paz en tu alma. Es el fuego que prende tu corazón, es el fuego que prende tu corazón. En Chacahuayoí, el grito de luz. En Chacahuayoí, el grito de luz. Es el fuego que prende tu corazón, es el fuego que prende tu corazón. En Chacahuayoí. We'll be right back. la luz que se escucha en esta canción de Maldita Vecindad. Y en el año 2004 publicó el sello francés No Format un estupendo compendio de canciones que también estaban protagonizadas por un triunvirato compuesto por Gérald Toto, el camerunés Richard Bona, el congolés Lokua Kansa. El disco respondía al título de Toto Bona Lokua y en este disco está esta canción titulada Ghana Blues. Bana siben tongu da moni mo bola wa babo ponanye babo be ibula njonga si eni ende mba mongo kawudu yene bolo ebukinde bwemba bo masinga na wa woko woko woko woko woko woko lende wa papa shikapa woko woko. DJ Amunjami, a celebrant Bobate, Diba Nono, oh, my brother, Yolo, Che, and Loma, Diba Nono, Bakuto, Ede, Gona, Diba Nono. Danse nono, di pa nono, danse nono. Bale de kuona wo, di pa nono, danse nono, di pa nono, danse nono. Bako de bande ko na yamaku sama e un de tra kaji un de tra kaji se pa de kane banana wa woko woko ah oh woko ah mi amor woko woko a tu peti ya mi nena bo yo va vino van a ser pangambo ay ay a tu vena moba si na mani mete ni ma tu pena moba tani pa mwana zo youtube na ni pa no fa samba woko woko. Estás en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y estamos escuchando canciones fenomenónicas para aspirar e inspirar el verano. Bueno, pues aquí estaba esta canción interpretada por Sharon Jones and the Dub Kings, una increíble versión de otro tema fantástico de Shaggy Otis, el más conocido, el Inspiration Information, que yo tengo incluida en el disco Dark Was the Night. Y ahora vamos a continuar con una canción perteneciente a una banda francesa llamada Falla Duff, un grupo de reggae con este tema titulado Gros Mon Blues. Thank you.

beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Tras el homenaje de Gilberto Gil a Bob Marley, hemos continuado con el homenaje de Chico Sainz y Nassau Zumbi a Gilberto Gil, aquel tremendo maracatú atómico que se incluía en el disco Afrociberdelia. Y ahora vamos a proseguir escarbando con esta versión de Black Magic Woman, interpretada por Lila Downs y Raúl Midón. They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. If I'm a Black Magic Woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick. Finales de los 90, a muchos nos sorprendió el disco donde estaban el Atias de Cheikh Lo, el senegalés, que destacaba por su desparpajo, por su soltura, por la variedad y por la calidad de las canciones. Pues vamos a escuchar unos años después a Cheikh Lo en esta canción titulada Show del año 2005, que estaba incluida en su disco Lamp Fall. Su baracola. Yo me di caniñore. Su baracolana. Su baracolana. Yo me di caniñore. Su baracolana. Si lila mana toma deka silile mana choma jombe ni kaninyo le nele jara tile mana choma nele kasilile fere ni nele jara tile mana choma jombe ni kaninyo le. Mantenemos emplazados en Senegal ahora con toda la fuerza de ese supergrupo, larga carrera, llamado Orquesta Baobab, un grupo que, como todas las orquestas de baile buenas, pega a múltiples estilos y los hace suyos y los hace personales y consigue que todo el mundo se ponga a ello. Cantor mi comida, aunque te hable no me importa, voy a seguir cuando estoy a mi villa. Amé mucho una mujer, de mi alma la más querida, me trajo no la perdida, caramba, tenga mi más pro saber. Ella me hizo me va, caramba, ella me hizo un perdido, a la misma me quieres amigo mío. Y en la casa fui mentido, y al olvidar a mis amigos, solo mi madre lloraba, años pedrietro raba, que este salvar a su ritmo. Hoy también la candelita, caramba, en presión hay de una cama, solo nuestra madre nos ama, caramba, hay vida, como el dinero, linda guajira, mi son. Quiero gozar, quiero bailar. Guajira, el son me llama a gozar, a bailar. Guajira, el son me llama a gozar, a bailar. Dale. Thank you. El son te llama, la orquesta Baobab en modo superior, para casi terminar el programa, que vamos a concluir escuchando al italiano Jovanotti con el disco que publicó en el año 97, aquel totalmente imprevisto y adictivo El Albero, uno de sus mejores discos, sino el mejor, que incluía la canción que va a poner punto y final al programa de esta noche. Y así cerramos un círculo sobre esas raíces que he terminado soterrando y volviendo a sacar a la superficie como escenificación del último programa de la temporada. Escuchamos Il Fiore del 2000. Con Cuba, mi hermano Ernestico Rodríguez. Yes, it was.